Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia a través de la Radio Bolivariana. Bienvenidos Andrés y Camila de nuevo a nuestro programa. Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes y seguir aprendiendo, ¿cierto? Claro que sí, siempre podemos seguir aprendiendo. Yo estoy muy contento porque precisamente hemos venido hablando del sistema solar y hasta uno de los últimos programas pues hablamos del que sería el último planeta del sistema solar, que es Neptuno. Uh-huh. Entonces, ¿aquí qué vamos a claro, hacer? Claro, yo también me lo he preguntado, entonces, ¿con qué dónde vamos a seguir? ¿Para dónde vamos? Si se supone que Neptuno es el último, hay un planeta no perdido, missing. ¿Cómo así perdido, Pablo? Pues, extraviado, se busca. Hace algunos años lo degradaron y entonces ya no aparece ni siquiera en las imágenes de las láminas del chocolatinas. ¿Se acuerdan de las láminas donde aparecían todos los planetas? Claro, claro. Que eran stickers. Ahora también. Lo sacaron de los libros de texto, lo sacaron... Ya sé de quién me estás hablando. Estás hablando del noveno planeta. Del que fuera el noveno planeta. Y nosotros aquí hemos venido diciendo que en realidad son 8 planetas. Uh-huh. El sistema solar tiene 8 planetas, pero... posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando, pues siempre desde el colegio les dijeron que eran 9. Y las cosas han cambiado. No hace mucho, hace unos 10 años largos, no sé. 2006. En 2006 cambió, digamos, la situación, el estatus de este pequeñito objeto que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. Pero pobrecito, tenía un gran nombre y de un momento a otro lo bajaron. Lo degradaron. Pues... es una degradación, es como cuando usted mete la pata en el ejército y lo bajan de sargento a cabo, algo por el estilo. Por ahí decían que es mejor ser cabeza de ratón que cola, cola de león. Claro que sí. Bueno, Camila, sabe de qué estamos hablando. Usted, ¿no?, es la que está viajando y va hacia ese planeta. Sí, señores, sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de Plutón, pero yo quisiera saber si es justificable esa degradación. Eso es una historia larga, es una historia larga y llena de matices que incluso hasta hoy en día se siguen discutiendo. Todavía están, digamos, peleando, sobre todo los astrónomos norteamericanos, los astrónomos de los Estados Unidos, están muy sentidos, digámoslo así, porque les quitaron su planeta, era el único planeta descubierto en los Estados Unidos y pues obviamente fue degradado en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, que se llevó a cabo en agosto de 2006 en Praga. En Praga ahora está, ¿es en dónde? En Yugoslavia, ya no existe. La antigua Yugoslavia, ahora es la República, bueno, después de la guerra de los Balcanes, yo ya no recuerdo cuántos países hay ahí, pero esta reunión se dio en Praga en el año 2006 y el grupo de planetas de la Unión Astronómica Internacional decidió convertir a Plutón en un nuevo tipo de objeto del sistema solar. Nuestros oyentes tal vez recuerden, Camila, no sé si tú te acuerdes, de un astrónomo muy reconocido por algunos comentarios que hizo acerca de unos supuestos canales marcianos en el vecino rojo. Ya lo hemos mencionado aquí, ¿no? Claro que sí. ¿Te acuerdas quién era? Lowell. Exacto, Percival Lowell. Percival Lowell, que era un, digamos, era un astrónomo autodidacta, un aficionado, pero que tuvo la genial idea, por ejemplo, de construir todo un observatorio. En este momento todavía existe el observatorio Lowell en Flagstaff, en Arizona, y allí le dio trabajo a muchos jóvenes astrónomos a principios del siglo XX, entre ellos Vesto Slipher y Harlow Shapley estuvieron en el observatorio de Flagstaff, y un jovencísimo astrónomo recién graduado que empezó a trabajar en 1929, creo, en Flagstaff, que se llamaba Clyde Thombaut. Exacto. Lo menciono porque precisamente él tenía muchas ganas de redimirse como astrónomo después de ese asunto de los canales marcianos. Después de insistir en la vida marciana. Exacto. Y no solo en Marte, él veía canales en Mercurio, etcétera, etcétera. Ah, veía canales por todas partes. Exactamente. Bueno, el asunto es que este astrónomo Percival Lowell aparentemente estaba buscando cuál era la causa de que hubiera una pequeña desviación en la órbita o un pequeño retraso en la órbita de Neptuno, y creía que era un caso similar al descubrimiento de Neptuno gracias a ese pequeño retraso o avance en la órbita de Urano. Nuestros oyentes recordarán en los programas pasados cómo fue que se descubrieron estos dos planetas, los dos gigantes helados del sistema solar. Así que estaba convencido de que había otro planeta. Estamos hablando más o menos de qué época. 1900, tal 20, vez la década de los 20. O sea, Okay. Empezó, sí, digamos que la historia de Lowell como astrónomo empieza en el siglo pasado, y los libros que escribió, por ejemplo, sobre Marte y como un mundo habitado son de 1898, por allá. Pero él fundó, si mal no recuerdo, el observatorio en 1906 en Arizona, y a partir de ahí empezó a trabajar con muchos famosísimos astrónomos, como les digo, en Flagstaff. Para la época en que Clyde Thombaut llegó al observatorio, ya Lowell no estaba. Lowell ya había muerto en 1929, pero digamos que había esa misión de encontrar el planeta X. El planeta X. El planeta perdido de Lowell. O sea, Lowell tenía toda una obsesión por encontrar qué era lo que causaba las perturbaciones en la órbita de Neptuno. Pero se creía que era un planeta gigante como Neptuno y como Urano, claro, tal vez. Pero, ¿y qué pasó entonces? No, en realidad, las perturbaciones de la órbita de Neptuno se deben a los demás planetas y posiblemente a mucha de la masa dispersa que hay en el cinturón de Kuiper. Pero no era un solo objeto, o digamos, no es un solo objeto el que causa las perturbaciones orbitales de Neptuno. Pero, como ya teníamos el ejemplo, claro, de que Neptuno fue descubierto por las perturbaciones de Urano. De Urano. Entonces, pues estaban esperando que pudieran descubrir el planeta que perturbaba a Neptuno. Y esto, pues obviamente, no sucedió. Pero en la búsqueda, Clyde Thombaut se encontró en un par de placas fotográficas con Plutón. Un pequeño planeta. Un pequeñísimo planeta, un objeto muy, muy, muy débil que fue fotografiado y que fue descubierto por Thombaut el 18 de febrero de 1930. Es una cosa increíble porque desde 1846 no se descubría ningún objeto, digamos, de tamaño planetario en el sistema solar. Se habían descubierto asteroides, pero recordemos que la mayor parte de los asteroides se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. Claro. Pero pues más allá de Neptuno no esperábamos encontrar muchas cosas, y justamente encontramos a Plutón en un par de placas fotográficas. Es fantástico. Yo estuve en el observatorio Flagstaff en Arizona y estuve en la vieja cúpula donde está el telescopio de Thombaut. Sí. El telescopio con el que Thombaut encontró a Plutón, y además en el museo están las placas fotográficas, las placas de vidrio. ¿No le tomaste foto? Wow. Sí, tengo las fotos de la visita, claro, además, porque además fue una visita genial al observatorio Flagstaff, porque fue, digamos, algo así como una recepción. Estábamos en un congreso de exoplanetas que organiza la NASA cada año, y esto fue increíble. Pues es una experiencia maravillosa. Pues yo no sé, o sea, posiblemente Pablo, nadie goce con esas cosas, pero yo me lo disfruté y me lo saboreé, porque es que era estar en el lugar en donde fue descubierto el planeta de Percival Lowell y donde trabajó, y ver el trabajo mismo hecho por Clyde Thombaut en digamos en directo fueron una cosa increíble. Bueno, para que nuestros oyentes no piensen que Pablo nos está aquí chicaneando. Alardeando. Entonces lo vamos a comprometer a que pues, nos va a tener que colgar o nos va a tener que pasar esas imágenes para que las colguemos en las redes del programa, ¿no? En Universo en Expansión, en la página de Facebook. Claro, voy a tratar de encontrar las fotos, deben estar en alguno de los archivos de por allá, en un álbum de esos de hace 50 años. No, eso no fue así, hace un par de añitos, pero okay. Fue una experiencia genial poder observar los instrumentos de trabajo de Tombaugh en el observatorio de Flagstaff. Bueno, yo quisiera saber, de verdad, me urge la curiosidad, no sé si a los oyentes igual, cuando descubrieron a Neptuno y le pusieron el planeta después de Urano. Sí. Ahora, al descubrir otro nuevo planeta en 1930, ¿qué nombre se les ocurrió a estos hombres tan creativos? Esa es una muy buena pregunta. No, a este de una lo llamaron Plutón. ¿De una? ¿Por qué Plutón? Digamos que los astrónomos norteamericanos de la época no se iban a poner con debates, además no tenían un rey a quien ofrecerle su claro. descubrimiento, y eran muy democráticos, entonces sigamos llamando a los planetas con nombres de, digamos, de dioses romanos, uh-huh. y recordemos que Plutón en la mitología es Hades, que es del inframundo. Del inframundo, de los muertos, el que, okay. digamos, gobierna el mundo a donde van las almas de los muertos, después de que, yo no sé si ustedes recuerdan, posiblemente quienes leyeron la Ilíada o la Odisea, e igualmente, pues quienes los han visto en películas, ven cómo los griegos y los romanos ponían un par de monedas claro. en los ojos uh-huh. de los cadáveres cuando claro. iban a hacer cuando los ponían en la pira fúnebre, que sí. era donde normalmente los cremaban sí. en una pira de leña, le ponían un par de monedas de plata o bueno, de lo que fuera, yo realmente no sé si eran monedas de plata, en los ojos de los cadáveres. ¿Sabe, Camila, para qué les ponían esas monedas? Sé que ellos tenían que transportarse por medio de un lago o algo así. Tenían que atravesar un río. O sea, se suponía que las almas de los muertos tenían que llegar hasta la orilla de un río que ¿sabes cómo se llamaba el río? No recuerdo cómo se llamaba el río, pero si mal no estoy, era Queronte el que... Caronte. Caronte es el barquero. Ajá. Caronte era el barquero que los transportaba a través del río Estigia. Estigia. Sí, el río okay. Estigia era, digamos, el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ellos tenían que llegar y con estas monedas pagarle al barquero, que era Caronte, para que los atravesara el río Estigia y los llevara al Hades. Y a la puerta del Hades, en la puerta del Hades, ¿se encontraba quién? Era Andrés, ¿se acuerda? En la puerta del Hades, no sé si estoy mezclando la mitología, pero creo que habían unos guardianes, un par de guardianes. Era un perro. Exacto, eran dos perros grandotes. Era un perro de tres cabezas. Ah, ok. Se llamaba Cerbero. Cerbero. Exacto. Por eso Can Cerbero. Por eso a los porteros de fútbol les dicen Can Cerberos. Ok. Pero Cerbero era el perro de tres cabezas que cuidaba la puerta del Hades y que tenían que atravesar el río Estigia. Y entonces nuestros oyentes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de Plutón y de Caronte y de Estigia y de Cerbero? Pues porque justamente todos estos nombres están relacionados con Plutón. Con Plutón, con el planeta que, ahora sí digámoslo, es un planeta enano. Bueno, pero ¿qué es eso de planeta enano? Yo creo que tenemos que retomar este tema del planeta enano porque ha venido sonando mucho en el medio científico, sobre todo el año 2015 es un año dedicado a los planetas enanos, a los cuerpos menores. Sí, los cuerpos menores están de plácemenes porque una misión de la NASA tiene planeado llegar a Plutón. Por primera vez en la historia, la NASA ha enviado una nave espacial que ha viajado a través de todo el sistema solar para llegar hasta Plutón. Esa nave se llama New Horizons, o Nuevos Horizontes. Y hay una historia muy bonita acerca de la misión New Horizons. Resulta que cuando la NASA iba a lanzar New Horizons, enviaron una carta, no, más bien fueron personalmente los directores de la misión, pero con una carta oficial del director de NASA a la casa de Thombaugh, que ya estaba muy viejito. Sí. La de Thombaugh murió en 1997, y le pidieron permiso para ir a visitar su planeta. Todavía estaba vivo, qué bueno. Todavía estaba vivo. Y a él, inclusive, pues le tocó el lanzamiento. No, mentiras, creo que no alcanzó a ver el lanzamiento de New Horizons, obviamente. Para esa época apenas estaban planeando la misión. Pero obviamente él se sintió muy honrado de que la NASA le pidiera permiso para visitar Plutón. Y New Horizons, pues es una nave espacial dedicada a estudiar Plutón, su sistema de lunas. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellas. Y obviamente seguir y penetrar en la región que está más allá de Neptuno del sistema solar, que se llama el cinturón de Kuiper. Hay dos mitos relacionados con Plutón, que a propósito de esta misión, bueno, uno es con el nombre, es que Plutón, las dos primeras letras de Plutón hacen referencia a Percival Lowell. ¿Eso es real? Las iniciales, sí. Por eso fue que escogieron el nombre Plutón. Pues Plutón, porque cabe, es un nombre de un dios romano, sí. Pero además le querían hacer de alguna manera un homenaje a okay. Percival Lowell por su incansable búsqueda y por su trabajo y su apoyo a la astronomía de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces, en honor a Percival Lowell y en honor al dios romano de los muertos, este planeta se llama Plutón. Bueno, y el segundo mito es, o el mito en realidad, es que en la New Horizons, o New Horizons, como le dice una compañera mía del trabajo. Nuevos Horizontes. En la Nuevos Horizontes. Suena a parcelación. allí están viajando las cenizas de Percival Lowell. Ese sí no me lo sabía. Eso fue algo que escuché. Seguro que es un mito. Yo lo escuché tal vez en un coloquio de astronomía. ¿Qué van? Bueno, me imagino que parte. Yo no creo que hayan echado todas las cenizas de Percival Lowell en el New Horizons, porque cada kilogramo de carga en el espacio cuesta como 10 o 12 mil dólares ponerlos en órbita. Imagínate enviarlo hasta Plutón. Pero no tengo ni idea. Bueno, nuestros oyentes nos ayudarán a buscar, a resolucionar este mito. Han habido muchos, digámoslo así, funerales cósmicos. Por ejemplo, Jim Roddenberry, que es el creador de Viaje a las Estrellas. Sí. Quien creó por primera vez la serie Viaje a las Estrellas en los años 60, pues cuando murió, y esto sí es real, la NASA puso sus cenizas en órbita. La NASA llevó las cenizas de Roddenberry en el transbordador espacial y allá pues, simplemente las dejaron como basura espacial. De pronto harán panspermia en algún momento. Es un honor inmenso estar en órbita alrededor del planeta, básicamente por ser el creador de una serie tan fantástica como Viaje a las Estrellas. Pero entonces, volvamos a este asunto de los planetas enanos. ¿Qué significa que un planeta sea enano? Camila, ¿usted sabe por qué a Plutón lo degradaron y en este momento es clasificado como un planeta enano? No tengo ni idea. No sé. Bueno, no sé, ¿cuáles eran? Siquiera sé por qué, pues porque es planeta enano. ¿Cuáles eran las condiciones para que un planeta fuera planeta? De pronto ustedes se acuerdan, Camila, nuestros oyentes lo recuerden. Una de las condiciones era que orbitara el Sol, ¿cierto? Sí. Que este cuerpo orbitara el Sol sin estar orbitando a ningún otro cuerpo. Pero además debía tener la masa suficiente para que, por efectos gravitacionales, tuviera un equilibrio hidrostático, es decir, se pudiera que fuera redondito. Volver esférico. ¿Sabes? Que fuera esférico. Bueno, y además que no fuera satélite. O sea, que no estuviera alrededor de otro planeta. Exacto, eso lo habíamos dicho hace un momento. Pero algo muy importante dentro de los planetas enanos, y es que, bueno, de los planetas, un planeta es planeta cuando ya ha limpiado su órbita. Cuando no hay nada de que sea, digamos, de su mismo tamaño. Sí. Que esté compartiendo la región del sistema solar en donde él orbita. O sea, claramente Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno van solitos alrededor del sistema solar. O sea, no hay otro Neptuno por ahí atravesándose de vez en cuando. O no hay otro Júpiter por ahí atravesándose de vez en cuando. En cambio, Plutón y los objetos transneptunianos comparten todos una región y cruzan sus órbitas y todos son más o menos del mismo tamaño, eso significa que a partir, como decíamos ahorita, de agosto del año 2006, la Unión Astronómica Internacional, basados en esta nueva definición de planeta, pues simplemente clasificó a Plutón dentro de una nueva, digamos, categoría. Especie, categoría dentro del sistema solar, que son los planetas enanos. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Plutón. Además, Pablo nos contaba que los planetas enanos pues tienen unas características bien diferentes al resto de los planetas. Yo les quería contar un chisme. No sé si nuestros oyentes hayan escuchado del astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi. No creo que sea muy famoso. ¿Cierto que no? Yo no lo he escuchado, la verdad. No, en realidad Gonzalo no es un Carl Sagan, pero es un excelente astrónomo suramericano. Claro, y digamos que, sí, que como en ese sentido también como latinoamericanos, pues tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo en cuerpos menores que ha hecho Gonzalo a través de muchísimos años de investigación y de astronomía. Pues fue él precisamente quien en 2006, ante la Unión Astronómica Internacional, estuvo presionando, o digamos más bien argumentando, el por qué Plutón debía reclasificarse, debía existir una nueva categoría que es precisamente los planetas enanos. Entonces, pues finalmente se logró establecer esta categoría ante la comunidad internacional de astrónomos o ante la comunidad internacional científica y bueno, allí cayeron otros cuerpos, ¿no? Exacto, porque inmediatamente, digamos, se clasificó a Plutón como un planeta enano, entonces muchos otros objetos de tamaño similar fueron víctimas de la misma degradación, o de más bien, porque por ejemplo, claro, a Plutón lo degradaron, uh-huh, pero Ceres subió de categoría. ¿Y quién es Ceres? Ceres, si los oyentes lo recuerdan, no sé si aquí hemos hablado de Ceres. Creo que no, nunca jamás. Todavía no. Bueno, Ceres, por primera vez en Universo en Expansión. Ceres era, hasta hace unos años, el asteroide más grande del cinturón principal de asteroides. Fue el primero descubierto en 1801 por un monje italiano que se llamaba Giuseppe Piazza. Yo siempre se me olvida. Yo tampoco sé italiano. Cómo se pronuncia. Giuseppe Piazzi. Bueno, los oyentes pueden buscarlo con más calma, pero este señor Giuseppe encontró a Ceres en 1801 y desde 1801 hasta ahora Ceres había sido el asteroide más grande en el cinturón principal de asteroides. Pero cuando se dio esta nueva clasificación, esta nueva categoría de objetos que eran, digamos, suficientemente grandes para ser esféricos, para tener equilibrio hidrostático y que orbitaban el Sol, pero que no había limpiado su órbita, inmediatamente Ceres cayó dentro de la categoría y dejó de ser el asteroide más grande para convertirse en el enano más pequeño. Es decir, de cabeza de ratón. De cabeza de ratón a cola de león. Es algo así. A Plutón lo bajaron de planeta a planeta enano. Y a Ceres lo subieron de asteroide a planeta enano. Bueno, y fue precisamente Clyde el que descubrió Plutón, quien también descubriría el siguiente planeta menor después de Neptuno. O sea, estamos hablando después de Plutón, otro planeta menor, incluso más grande que Plutón. Pero no fue Clyde Tombaugh. ¿Quién fue? En realidad, desde los años 90, un equipo de astrónomos encabezados por un astrónomo de la Universidad de California y un astrónomo de la Universidad de Hawái, el de California, y ahora no recuerdo bien cuál es cuál, pero son Mike Brown, y el otro tiene un nombre muy curioso que es Chad Trujillo, de los Trujillos de no sé dónde. De Marinilla. Este señor es Trujillo de la Universidad de Hawái, ahora sí lo recordé. Chad Trujillo y Mike Brown venían descubriendo una serie de objetos más allá de la órbita de Neptuno, objetos pequeñitos, objetos que eran obviamente planetas menores o cuerpos menores del sistema solar, y en esta búsqueda permanente de objetos más allá de la órbita de Neptuno, en el 2003 se encontraron con un objeto maravilloso. Resulta ser que al momento de calcular el tamaño de este objeto, era más grande que Plutón. El décimo planeta del sistema solar. Entonces dieron ¡wow! Pues claro, si a Plutón lo clasificaron como planeta en 1930, este que acabamos de encontrar también tiene que ser un planeta. Antes wow. Habían descubierto otros. Habían descubierto uno muy famoso que se llama Sedna, por ejemplo, sí, que parece ser un objeto muy rojo, pero Sedna además tiene una órbita muy excéntrica y lo descubrieron, digamos, de chepa, porque estaba por estos días cerquita del Sol, pero normalmente estaba a 900 unidades astronómicas del Sol. O sea que descubrieron otro objeto con una órbita muy circular en resonancia con Neptuno, que se llama Quaoar. Descubrieron otro que se llama Varuna. Descubrieron muchísimos objetos, como les digo, en los últimos 20 años han venido descubriendo objetos maravillosos, increíbles, en el cinturón de Kuiper. Estamos hablando de los objetos transneptunianos. De hecho, estos son una nueva categoría de objetos del sistema solar también, que ahora se conocen como TNOs, o objetos transneptunianos. Y uno de ellos, el 2003V313, que simplemente era una clasificación... Muy romántico el nombre. Sí, siempre se pone el año de descubrimiento y el V y el número dependen del mes en que se descubrió, de la quincena del mes en el que se descubrió, de cuántos habían descubierto en esa quincena. Bueno, digamos que la clasificación la hace la Unión Astronómica Internacional y no es muy divertida. Pero Mike Brown, que era fanático de una serie de televisión muy famosa, nombró a este planeta... China. La princesa guerrera. La princesa guerrera. El primer nombre que tuvo Eris fue China. Pero entonces, claro, ¿por qué en la asamblea de agosto de 2006 de la Unión Astronómica Internacional se tuvo que, o se tomó esta decisión de reclasificar a Plutón y a todos estos objetos que habían por ahí revoloteando más allá de Neptuno? Pues justamente porque ahí estaba Eris. Y entonces, obviamente, Mike Brown y Chad Trujillo estaban reclamando su derecho a ser planeta también. Claro que sí. Ah, pero entonces, si Eris era planeta, ¿qué hacemos con Sedna? Y con Quaoar, y con Varuna, y con Ixion, y con un montón de otros objetos que habían descubierto más allá de la órbita de Neptuno. Es que, de hecho, han descubierto más de 1.200 objetos. 1.200 objetos después de Neptuno. Transneptunianos. Wow. Muchos son pequeñiticos, del tamaño asteroides, pero muchos, como Eris, son grandes. Y cuando, perdón Pablo, cuando hablamos de que no ha limpiado su órbita, es porque todos ellos comparten la misma área. La región del sistema solar, exactamente. Esa es la idea, Camila. Viven en la misma región. Se mueven todos por ahí cerquita, junticos, los unos a los otros. Pues no están muy junticos, que digamos, realmente en el espacio uno no está cerquita de nada. Uh-huh. Pero hablando de la diferencia entre los otros planetas. Las distancias al Sol, las excentricidades, las inclinaciones de las órbitas, todo esto significa básicamente que comparten la misma región del sistema solar. Entonces, claro, la Unión Astronómica Internacional clasificó este nuevo tipo de objetos que tienen, digamos, todas las características de un planeta, pero que sencillamente andan por ahí en gallada, como dicen, andan por ahí en grupitos. Y entonces, Eris fue bautizado en 2006 con el nombre de la diosa de la discordia. Claro, fue la que causó el cambio de nombre. O sea, Plutón debe estar sentidísimo con Eris, porque por culpa de ella lo degradaron. Pero Ceres debe estar feliz porque por culpa de ella lo ascendieron. Entonces, o sea que en estos momentos tendríamos solamente tres planetas enanos, que serían Plutón, Eris y Ceres. Plutón, Eris y Ceres, pero no, al mismo tiempo ya habían otros objetos que habían sido descubiertos también por Brown y por Trujillo en el cinturón de Kuiper, que se merecían exactamente el mismo estatus. Y entonces, para la época, también la Unión Astronómica Internacional rebautizó un par de objetos que, en principio, Mike Brown, que había anunciado el descubrimiento de un objeto en 29 de julio de 2005, lo había llamado en honor al conejo de Pascua. Fue descubierto por ahí en Pascua, en la época de Pascua, y él anunció el descubrimiento en junio. Y en principio lo había llamado algo así como el conejo de Pascua, o no recuerdo bien. Pero después, como para darle tradición al hecho de que fue descubierto en época de Pascua, la Unión Astronómica Internacional lo llamó Makemake. Makemake. ¿Quién es Makemake? Makemake. ¿Quién es Makemake? Suena raro, ¿cierto? Suena muy raro. Sí, Pues les voy a contar. Los antiguos habitantes de la isla de Pascua eran los Rapa Nui, sí, que son, digamos, por tradición, los que construían estos ídolos gigantescos que, bueno, que todos hemos visto en las películas. De hecho, hay una película que se llama Rapa Nui, uh-huh, que es justamente sobre la historia de esta cultura que habitó la isla de Pascua hace miles de años. El dios de la creación, digamos, el dios, la deidad principal de los Rapa Nui era Makemake. Entonces, de nuevo, seguimos con la tradición de nombrar a los planetas con nombres de dioses, pero en este caso ya no fue un dios romano, sino un dios Rapa Nui. E igualmente, habían descubierto otro objeto por allá en el 2003 y apenas se había anunciado su descubrimiento después de 2005, pero en 2008, digamos, la Unión Astronómica Internacional lo aceptó también como un planeta enano, y en este caso el nombre que se le dio es el nombre de Haumea. Haumea es... Haumea es la diosa de la fertilidad, la diosa madre... De la agricultura. De los hawaianos. De la cosecha, creo. Pero no, ese es Ceres. Ceres era la diosa de la cosecha, okay, para los romanos. Sí. O sea, tenemos dos enanos con nombres de dioses romanos. Sí. Un enano con nombre griego, que es Eris. Sí. Y dos enanos, uno con nombre Rapa Nui, Makemake, sí, y el otro con nombre hawaiano, que es Haumea. Bueno, afortunadamente estamos llenos de dioses en todas estas mitologías de tantas culturas en el mundo, porque creo que vamos a seguir descubriendo muchos objetos después de Neptuno, ¿no? Claro, además porque hay un montón de ellos que están esperando, digamos, por ser clasificados. Yo no sé realmente por qué la Unión Astronómica Internacional no ha seguido nombrándolos como planetas enanos, pero yo creo que la razón principal es la siguiente: no se sabe en realidad cuál es su tamaño real. Estos son objetos que están tan lejos, es cierto, que como no se conoce en realidad su tamaño, y entonces no se puede asegurar que sean objetos con equilibrio hidrostático. Eso nos lleva otra vez a Plutón, Pablo, Camila. El Hubble tomó no hace mucho algunas imágenes de Plutón, y en realidad es muy pequeño. Lo que logra captar el Hubble son unas imágenes incluso muy, muy borrosas, pixeladas. Píxeles ahí. Sí. Y cuando hablábamos ahorita de la misión Nuevos Horizontes, Nuevas Fronteras, Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes. Sí. ¿En qué año la lanzaron? ¿Y cuándo se espera que llegue? Qué buena pregunta. Yo, si mal no recuerdo, Nuevos Horizontes fue lanzada en 2009. Y eso la significa que y se supone que llegan al año 2015. En 2015 es la llegada. Pero es un flyby, ¿no? Sí, no se va a quedar ahí. Pasa derecho. Va a pasar. ¿Y por qué no se queda? ¿Por qué no llega y toma unas buenas fotos? Porque la idea justamente es que siga y vea qué encuentra más allá. Okay. O sea, va a explorar los objetos o está explorando los objetos del cinturón de Kuiper. Entonces, perfecto, miren, hay una cosa importante también que hay que decir sobre esta reclasificación de objetos en el cinturón, perdón, en el sistema solar, y es que cuando Plutón fue nombrado como nuevo planeta enano, entonces a todos los objetos que eran, digamos, planetas enanos, pero que además se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, se les llamó Plutoides. Plutoides. Es decir, los planetas enanos que están después de Neptuno son los plutoides. Es decir, los transneptunianos. Pero que son planetas enanos. Oh, okay. Porque también hay un montón de asteroides. O sea que transneptunianos, planetas enanos, son plutoides. Ya. Es decir, que Ceres no lo es. Ceres no es un plutoide. Pero sí es un planeta enano. Es un planeta enano en el cinturón de asteroides. Perfecto. Mientras que Plutón, Eris, Makemake y Haumea son, dentro de la nueva clasificación, plutoides. Y hay otro tipo de clasificación que ya es, digamos, con respecto a si están en resonancia orbital con Neptuno, pero esto ya es una cuestión más técnica, okay, digámoslo así, y es que los TNOs, o sea, los objetos transneptunianos, incluyendo a los plutoides, algunos tienen resonancia orbital con Neptuno. O sea, mientras Neptuno da 3 vueltas, ellos dan 2 alrededor del Sol. Okay. Uno de ellos es Plutón. O sea que Plutón, entonces, ¿cuánto se demora en darle la vuelta al Sol? ¿Cuál es el año? Yo había escuchado que cuando, digamos, hace más o menos un año de Plutón, si nosotros nos devolviéramos en el tiempo, un año de Plutón es más o menos en la época de la declaración de la independencia de Estados Unidos. Estamos hablando de 1770 y algo. Uh-huh. O sea, que un año de Plutón es más o menos ¿cuánto? Un año de Plutón son sencillamente 248 años terrestres. Sencillamente. Wow. Sí, es así de sencillo. O sí. sea, Plutón se tarda 248 años en orbitar el Sol. Y ese es cortico. Eris, que está un poquito más lejos, se tarda 557 años. Wow. O sea que Eris, nada. No, ¿cuánto, no, perdón? 557 años. Make. ¿Te imaginas cómo se ve el Sol desde Eris o desde Plutón? Se ve como una estrella brillante. Un puntico de luz por allá. No, yo me imagino. Claro. Deben ser planetas muy oscuros. Muy si estuviéramos fríos. Parados sobre la superficie, fuera de fríos, muy oscuros. A propósito, hablando de cómo es la superficie de Plutón, si nosotros estuviéramos allá en Plutón, sobre la superficie, usted, Camila, que va para allá en su nave de la imaginación, ¿qué se va a encontrar, Camila, cuando llegue a la superficie de Plutón? ¿Es un planeta con atmósfera, sin atmósfera, plano? Hielo. Todos estos objetos están hechos fundamentalmente de hielo. Hielos de muchos tipos, principalmente agua, pero también hay hielos de metano, de amoníaco, de dióxido de carbono, son composiciones parecidas a los cometas, digámoslo así. Okay. O sea, pensemos en también esto los hace, digamos, diferentes en clasificación. Los planetas terrestres y los asteroides, que son objetos del sistema solar interior, están hechos básicamente de lo mismo, rocas. Rocas. Silicatos y hierro. En esas imágenes del Hubble, algunos astrónomos planetarios las analizaban y contaban que precisamente esas rocas que tiene Plutón hacen que su superficie sea, en algunas partes, muy blanca, porque tiene muchos hielos, y en otras partes muy oscuras. Hacían una comparación como con las rocallosas en Estados Unidos, ¿cierto? Es unos paisajes sucia. Entre negro y blanco, negro. Exacto. Y blanco. Entonces, esa era la idea. Entonces, miren, los objetos del sistema solar interior están hechos fundamentalmente de silicatos, pero los objetos del sistema solar exterior están hechos de hielos, excepto los gigantes, que están hechos de una cantidad de hidrógeno y de helio, pero los objetos chiquitos del sistema solar exterior son hielos, hielos de agua, hielos de amoníaco y rocas también, porque el hielo se acreta alrededor de las rocas. Si ustedes recuerdan cuando veíamos la historia de cómo se forman los planetas, se necesitan granos de polvo para que los hielos se adhieran y se acreten. Entonces, estos objetos son fundamentalmente hielo. No se sabe muy bien su composición, porque de hecho ni siquiera se les ha medido exactamente el tamaño. Es, de nuevo, muy difícil saber de qué tamaño preciso son los planetas enanos. Para que culminemos con los periodos de traslación alrededor del Sol, Makemake se tarda 310 años en orbitar el Sol, y Haumea, que tiene una órbita un poco más excéntrica, se tarda 285 años. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión hablando sobre los planetas enanos. Antes del corte hablábamos sobre Plutón y bueno, en referencia a las aventuras que yo he hecho por el espacio, si en este momento me embarcara entonces hacia una misión a Plutón, a entrar a tal planeta enano, ¿qué me encontraría? ¿Cómo sería la superficie? O sea, ya sé que es muy frío, bastante frío, pero ¿dónde estaría parada yo? ¿Cómo vería el paisaje? Es un buen planteamiento. Yo le quería preguntar a Pablo precisamente por tu seguridad, porque es que ir a Plutón puede ser de alto riesgo. Es un planeta que, como decíamos al principio, un planeta enano que no ha limpiado su órbita, quiere decir que constantemente debe estar bajo bombardeos de asteroides que lo golpean. Y pues debe tener una superficie llena de cráteres. Bueno, aquí hay que hacer una claridad y es bien interesante la pregunta, Andrés, y es que hay, digamos, a esas distancias del Sol no hay asteroides. Cuando hagamos un programa de asteroides, vamos a hablar... ¿Pero cómo así? ¿Y el cinturón de Kuiper? El cinturón de Kuiper no está hecho de asteroides, está hecho de otro tipo de objetos del Sistema Solar, que son objetos transneptunianos de tipo cometario. Se parecen más a los cometas que a los asteroides, okay. En realidad. Por lo que decíamos ahorita, los asteroides son del Sistema Solar interior. De hecho, para que tú seas asteroide, tu órbita tiene que estar dentro de la órbita de Júpiter. Okay. Más allá de Júpiter no hay asteroides, okay. Hay otras cosas, por ejemplo, que se llaman centauros, sí. Y hay otros objetos que son los transneptunianos, pero a pesar de que uno pensaría que esta región está muy densamente poblada, en realidad posiblemente hubo muchísimas colisiones, igual que lo han sufrido todos los objetos del Sistema Solar, pero yo me muero de ganas de observar las primeras imágenes de la superficie de Plutón que nos envíe la nave New Horizons, porque vamos a entender mucho de ese dinamismo justamente y de la antigüedad de la superficie de Plutón, por ejemplo. Parece que es una superficie muy antigua, sí. Precisamente porque pues, no ha habido muchos cambios radicales en los últimos 4.500 millones de años en esa región del Sistema Solar. Pero hay unas cosas curiosas, es que como está cubierta de hielos, se ha hecho espectroscopía de la superficie de Plutón y se ha encontrado que a veces cuando está cerquita del Sol ese hielo se sublima y produce una pequeña atmósfera. Entonces se puede detectar incluso una pequeña atmósfera en Plutón, pero es fundamentalmente metano. ¿A qué se refiere usted cuando dice que está cerquita al Sol? Ah, porque está muy lejos en realidad, claro. Cuando está en su parte más cercana de la órbita al Sol, porque hay que decir esto que es importante y que Andrés me lo preguntaba anteriormente, y es, estos planetas tienen unas excentricidades increíbles. O sea, las órbitas son absurdamente excéntricas. Elípticas. Son muy elípticas. Entonces, por ejemplo, Plutón va desde estar a unas 30 unidades astronómicas. De hecho, yo les contaba cuando hablábamos de Neptuno que durante una época Plutón estuvo más cerquita al Sol que Neptuno. Claro. A finales del siglo XX, sí. Plutón era un objeto más cercano al Sol que Neptuno. Entonces va desde las 30 unidades astronómicas hasta las 50 unidades astronómicas. Eso es una diferencia, wow. Es una diferencia inmensa. Se aleja bastante. Se aleja muchísimo. E igual sucede con Eris. Eris pasa de las 38 unidades astronómicas y se aleja hasta las 98 unidades, wow, astronómicas. Bueno, yo me estoy imaginando algo. Si estamos en Plutón en un periodo en el que se está alejando del Sol, lo que podríamos presenciar entonces es una lluvia permanente o una nevada permanente y una granizada permanente porque la atmósfera se está congelando. Toda la atmósfera se vuelve hielo y entonces cae sobre nosotros. sería una cosa increíble. Yo realmente no podría describir un fenómeno de esos, pero efectivamente este material que se sublima después termina de nuevo condensándose, congelándose y volviendo a caer sobre la superficie de Plutón. Pero de nuevo, hay que esperar a que New Horizons tome fotografías y nos envíe esta información fantástica de este objeto, que además es un objeto muy curioso, porque no está solo. En realidad, Plutón tiene muchos compañeritos. No estoy hablando de los otros enanos, sino con él. Con él, lo están acompañando. Es todo un sistema dinámico que está orbitando al Sol. Es decir, los planetas enanos también pueden tener lunas. De hecho, Plutón tiene 5 lunas. Y hay una luna que es muy grande. Es un poco más grande que la mitad de Plutón. Es decir que no necesariamente esta luna orbita a Plutón, sino que Plutón y esta luna orbitan un mismo centro de masa. Es el centro de masa del sistema. Y ese centro de masa no está dentro de Plutón, dentro de la superficie, está por fuera. Es que de hecho podríamos decir que Plutón es un planeta doble. Yo le quería preguntar algo, Pablo, al respecto. Sí. ¿Será que con esta misión New Horizons vamos a entonces a reclasificar, vamos a poder saber si en realidad Caronte, que es la luna más grande de Plutón, también es un enano, un planeta enano? Pues está esperando, está en la fila. Es que en realidad Caronte es muy grande comparado con su planeta. O sea, Caronte y Plutón, como Andrés lo decía, no es como en el caso de la Tierra y la Luna, que claramente la Luna orbita a la Tierra. Pues el centro de masa de los dos, pero el centro de masa está muy cerquita del centro de masa de la Tierra. Y la Luna tiene 1/80 parte de la masa de la Tierra, mientras que Caronte es la mitad de Plutón. Sí. Entonces, obviamente, es muy grande en comparación con su planeta. Y en realidad, muchos astrónomos consideran a Plutón y Caronte como un planeta doble. Pero además de Plutón y Caronte, o sea, además de Caronte, que fue descubierta por allá en los años 70, porque obviamente es muy pequeñita, en los últimos años, con el telescopio espacial, se han descubierto otras 4 lunas. Y esas 4 lunas, las primeras 2 fueron descubiertas en 2005, se llaman Nix e Hidra. La Hidra, ¿recuerdan la Hidra de no sé cuántas cabezas? Que le cortaban una cabeza y le sacrían más, que es una de las que Hércules tuvo que vencer en una de sus tareas. Claro. Y las otras 2, ahorita estábamos hablando de ellas, son Cerbero, que es el perro guardián del Hades, y Caronte. Estigia. Ah, Estigia. Sí, porque Caronte ya está, acuérdate. Sí, entonces, Caronte, Cerbero, Estigia, Nix e Hidra son las 5 lunas de Plutón. Y hay otros enanos que también tienen lunas. ¿Cómo cuáles? Eris. Ajá. Eris tiene una luna. La lunita de Eris. ¿Cómo se llama? Se llama Disnomia. Disnomia. Ese nombre tan raro. Disnomia, en la mitología, es la hija de Eris. Es la hija de la discordia. Okay. Y Haumea tiene también un par de lunitas pequeñas, que les voy a recordar el nombre de las lunas de Haumea, porque son unas palabras hawaianas también. Espérense, yo recuerdo si puedo encontrar por aquí los nombres de las 2 lunas de Haumea. Haumea. Haumea, bueno, tiene un par de lunitas. Camila, ¿usted ha visto imágenes de Haumea? No. Bueno, no. Yo creo que nadie lo ha hecho. Uh-huh. Sin embargo, he visto que algunas ilustraciones de Haumea la muestran en un bastante achatada, es parece un huevito. Ajá. ¿Cierto? ¿De dónde sacan esos datos si no tenemos imágenes claras de Haumea? Eso no es muy claro, pero fundamentalmente es por el periodo de rotación. Se mide el periodo de rotación de estos objetos. Es muy difícil porque están muy lejos. ¿Y esto sí cumple con las condiciones para ser planeta enano? Sí, porque en principio lo que es un planeta achatado. O sea, tiene equilibrio hidrostático, pero está muy achatado, como Saturno. Como Saturno. Exactamente. Sí. Las lunas de Haumea se llaman Iyaka y Namaka. Iyaka y Namaka. Iyaka y Namaka. Namaka. Namaka y Iyaka. Son los hijos de Haumea, el hijo y la hija, creo que eran gemelos o algo así. Y Makemake. No se me van a olvidar. Makemake no tiene lunas. Oh. Bueno, no que sepamos todavía. Sí, porque hasta ahora no hemos observado hasta ese detalle estos objetos que están tan lejos. Es que es una fantasía pensar que podemos observar este tipo de objetos a esa distancia del Sol. Es que estamos hablando de 80 o 90 unidades astronómicas. Es más, Haumea ni siquiera se le ha medido exactamente cuál es la distancia promedio al Sol. Está demasiado lejos. Lo único que sabemos es que tiene un diámetro del orden de los 1.400 kilómetros. Del orden. Ni siquiera es que se sepa exactamente. El error de medida, por ejemplo, en el tamaño de Eris es de 100 kilómetros. Entonces, todavía está la pelea que tienen los astrónomos norteamericanos de si es que en realidad sí es más grande o no es más grande que Plutón. ¿Qué tan extenso, qué tan grande puede ser el cinturón de Kuiper? Te lo pregunto porque pueden haber muchísimos otros planetas enanos allí, incluso tal vez planetas. El cinturón de Kuiper se extiende hasta unos cuantos cientos de unidades astronómicas, probablemente hasta unas 150 unidades astronómicas, y eso es muy lejos. Y todos estos objetos están justamente en esta región del cinturón de Kuiper, que también tiene ciertas regiones. Por ejemplo, hay una región que se llama el cinturón disperso, que es donde se han encontrado objetos como Sedna o como 2002 TC302, que todavía no tiene nombre. Es que ahorita decíamos que todavía hay un montón de objetos pequeñitos, transneptunianos, esperando ser clasificados. O sea, están ahí haciendo fila como para entrar al club de los enanos. Por ejemplo, Caronte, ahorita decíamos que Caronte se merece, tiene todas las características para ser él mismo un planeta enano, pero está Sedna, está Orcus, está Quaoar, está Varuna. Hay muchos que todavía no tienen nombre, descubiertos en el 2002, en el 1996, por ejemplo. Ixion son objetos que podrían perfectamente entrar dentro de la clasificación de planetas enanos. ¿Que están dentro del cinturón de Kuiper? Todos estos objetos están en el cinturón de Kuiper. Y nos referimos al cinturón de Kuiper como si fuera la frontera donde se termina el sistema solar. Porque casi no recuerdo, la verdad, qué era lo que significaba o cómo había sido. El cinturón de Kuiper es una región de material que quedó después de la formación del sistema solar. Hace parte del disco. Hace parte, digamos, del sí, lo que quedó del disco protoplanetario, pero además todos estos objetos del cinturón de Kuiper fueron puestos ahí principalmente por Urano y por Neptuno. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Urano y Neptuno se cambiaron de órbita en algún momento? Claro que sí. Ese cambio de órbita expulsó un montón de material que había en la región de formación de Urano y Neptuno, y todo este material, básicamente cometas, terminaron conformando lo que hoy conocemos como el cinturón de Kuiper. Los que no cayeron hacia el sistema solar interior. O los que no salieron expulsados hasta la nube de Oort. La nube de Oort. Entonces, tú preguntabas ahorita cuál es el límite del sistema solar. Pues resulta que más allá del cinturón de Kuiper hay una región donde viven los restos de la formación planetaria que fueron expulsados hasta allá por los planetas gigantes, que es la nube de Oort. La nube de Oort es el límite del sistema solar. Estamos hablando de un terreno que es prácticamente el espacio del Principito. De planeta en planeta. De planeta en planeta, de asteroide en asteroide. Maravilloso, y ya vemos que todos estos objetos se merecen su lugar dentro del sistema solar, y pues hasta ahora tenemos 5 enanos, recordémoslos: Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Haumea, pero hay muchos otros en la lista de espera.